Y lo voy a llamar porque él siempre alguna data tiene, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino que una miradita así un poco abarcadora, que por ahí es interesante tener, o por lo menos saber qué está mirando, para después ir uno y abrevar allí. ¿Será así, Diego Genú? ¿Estás ahí? Qué querido, oh. ¿Cómo estás? Hola, viejo. ¿Cómo andás? Bien, por suerte. Bien, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué está por pasar o qué está pasando? Y Macri está llegando a un año catastrófico. Sí. En la economía. Sí. Y para él también, pero está llegando, ¿no? Sí. Está llegando con, sí, con lo justo. Ajá. Si mirás la escena de la semana pasada, aprobó finalmente el presupuesto, que es un gobierno con muy pocos objetivos, no solo un gobierno que no tiene mística, épica, que el kirchnerismo eso lo explotaba muy bien, ¿no? Sí, con su propia gente, sí. Esto de fijar grandes objetivos. Este gobierno, desde mayo que estaba hablando del presupuesto, vamos, claro, a aprobar el presupuesto, aprobar, sí, el presupuesto, bueno, finalmente lo aprobaron, uh-huh. Es un ajuste formidable, ¿no? Son alrededor de 400 mil millones de pesos que va a recortar. Y la frase de Nicolás Dujovne, que no sé si la pescaste, sí, que dijo la semana pasada: nunca se hizo un ajuste así sin que caiga el gobierno, ¿no? Ajá. ¿Y qué quiso decir con eso? ¿Que era ventajoso o que el gobierno está a punto de caer? Claro, no. Él dice: nosotros podemos ajustar de esta manera y igual seguimos gobernando, okay, por los aires. Ok, sí. Y esos son los objetivos, los grandes objetivos del gobierno: ajustar mucho, sí, sin irse en helicóptero. La verdad que es lamentable como programa de gobierno, pero al mismo tiempo tiene un fondo de verdad, efectivamente. Es, sí, un ajuste muy fuerte, con una devaluación, no solo el ajuste que conocimos en los 90 de la poda, de recortar gastos, de echar, sí, gente, sí, de dejar inactivas zonas completas del Estado, sí, sino además la devaluación, que es el ajuste más violento y más concreto que sentimos en nuestros ingresos, lo que vivimos, sí, de un sueldo en pesos. Sí, y la clase media, cuando es de alguna manera bolsiqueada de esta forma, no reacciona como reaccionó con el corralito. Y no porque efectivamente Cambiemos logró interpelar a un sector, sí, que había quedado huérfano, según una definición de Juan Carlos Torres, sociólogo bastante reconocido en círculos académicos, sobre todo, pero el tipo habla de los huérfanos de la política. Bueno, los huérfanos de la política son los que se quedaron sin el radicalismo, ¿no? Claro. El radicalismo voló por los aires, fracasó, primero con Alfonsín en un contexto más complicado, y después con De la Rúa a la salida de la convertibilidad, y a partir de ahí quedó un sector durante casi 14, 15 años, que no tenía dónde ir. Eso es. Y terminó atracando en el puerto de Macri. Ajá. No se va de ahí. Es un sector que es un 25, un 30% que no quiere más peronismo. Sí. Creo que ya lo hemos hablado alguna vez. Asocia al peronismo con todo lo malo, sin ambigüedad. El peronismo, para mí, por lo menos, es un fenómeno ambiguo, contradictorio. Bueno, ya se ha escrito y se ha hablado mucho. Ahora, sí, para ello no hay ninguna ambigüedad. El peronismo es todo lo malo. Claro. No tiene nada bueno. Claro. Entonces, ese sector hoy dice: es Macri o mierda. Sí, Macri, sí, o nada. Y sí, entonces es un sector que muchos de clase media, otros obviamente son capas acomodadas, son, sí, los ricos de la Argentina, pero los ricos de la Argentina... Ahora, un 5%, un 10%. Ahora, también sucede esto del puerto único, como lo describís, porque no aparece un puerto alternativo. Sí, totalmente, ¿no? Por un lado está la famosa grieta Cristina Macri, que está muy vigente. Ajá. Al gobierno le sirve pelear con Cristina, sí, le gusta tenerla enfrente. Sí. Y al mismo tiempo, en estos años lo que vimos... no fue tapa de diario, pero vimos también otro gran fracaso, que es el fracaso de sectores del poder y también sectores del peronismo por hacer nacer un peronismo moderado y popular. Eso, ajá, no existe. Ajá. No existe el peronismo racional, el peronismo prolijo, sí, y popular. O sea, no existe. Tampoco atrae a los peronistas. Claro, quizá Córdoba sea una excepción en eso, ¿no? Ajá. Es una excepción, un experimento con una lógica propia, bueno, con De la Sota, con Eschiaretti, este, también después de experiencias traumáticas del radicalismo del gobierno. Sí. Digo, no se repite mucho eso. Mm. Un peronismo que sea, que pueda ser escuchado por los grandes empresarios y escuchar que los grandes empresarios apuesten por ese peronismo, uh-huh. no hay mucho. Uh-huh. O sea, se apostó por Massa y, bueno, no carreteó, se lo tragó la grieta. En su sí. momento fue de Narváez, antes fue Reutemann, fue Felipe, claro. en la época del conflicto con el campo. Sí, sí, claro. Pero no arranca eso. Entonces, efectivamente, si hubiera alguna posibilidad de reemplazar a Macri por un peronismo moderado, racional, como le llaman, que le dé garantías al empresariado, sí. Incluso sectores sectores de votantes de clase media apostarían por ese peronismo, pero no existe. Sí. Entonces es Cristina o Macri y en el medio parece que no hay nada. Ajá. ¿Pichetto en qué anda? Bueno, Pichetto es muy interesante para mí para analizar como figura política. Primero que es un tipo que conoce bien el poder. Sí. Está desde el año 93 que está en la Cámara de Diputados, desde el 2001 está en el Senado, fue absolutamente funcional a Menem, absolutamente funcional a Néstor y a Cristina, sí. y ahora es absolutamente funcional a Macri. Mm. ¿no? Y Pichetto era un tipo que quería esto, del peronismo moderado, sí. prolijo, y está quedando, a mi criterio, muy solo en eso. Del peronismo de cuatro, de las fotos esa de Massa, Urtubey, Schiaretti, y Pichetto, quedan Pichetto y Urtubey más cerca del gobierno, y lo ves a Massa muy cerca de acordar con el kirchnerismo, acaban de acordar bueno, en el Consejo de la Magistratura, que es una cuestión menor, pero que, sí. que le da un sillón en un órgano que controla a los jueces, Año y Aguado de Pedro de la Cámpora. El oficialismo perdió el Consejo de la Magistratura, ¿no? Claro, perdió dos lugares, perdió uno de Mario Negri, que por eso está enojado también Mario Negri y los radicales. Sí. Pero digo, más allá de que efectivamente perdieron un lugar y lo perdió Negri, y eso va a potenciar la interna del radicalismo con el gobierno, la alianza de un dirigente de la Cámpora con Graciela Camaño, la esposa de Luis Barrio Nuevo, sí. era impensable claro. hace un año. Claro. El agua y el aceite. Uh-huh. Macri logra juntar a todo en contra. Ajá. Entonces algunos dicen Massa va a terminar haciendo un acuerdo, porque además Massa, a diferencia de Schiaretti, está sentado en una provincia donde el peronismo y el cristinismo es fuerte. Uh-huh. Schiaretti, ¿para qué va a acordar con el kirchnerismo? No tiene mucha necesidad, lo claro. puede poner como socio menor, claro, pero Massa claro. sí necesita. Sí. Ahí están uh-huh. las realidades distintas de cada provincia. Entonces, frente a eso, Pichetto queda como una figura importante en lo institucional, porque maneja el Senado, pero se le está partiendo al medio, sí. se le fueron los tucumanos, Gildo Infran, lo corre por izquierda Gildo Infran, es una cosa muy divertida, porque esto le dice, están con el traje cubano de la revolución, claro, bueno, se pelean entre ellos, sí. pero todo esto habla de la debilidad de ese Pichetto que daba garantías y ya no da garantías. Che, Diego, ¿la muerte de José Manuel de la Sota trajo alguna movida, digamos, políticamente? Yo creo que el kirchnerismo perdió un aliado potencial, ¿no? Ah, ok. Que tenía peso importante sí. en la provincia, y por lo que dicen, tanto gente cercana a de la Sota, algunos yo conozco, y también en el kirchnerismo, bueno, él planteaba esto de ir a una PASO y hasta se veía él como eventual candidato sí, sí, de sí. unidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí perdió el kirchnerismo por esto, de que si mirás el mapa nacional, bueno, el gran déficit de ese peronismo kirchnerista o de ese frente amplio que quiere recrear ahora Cristina sí. es Córdoba, ¿no? Es claro. la provincia más rebelde al kirchnerismo, votó a Menem, votó a Lavagna, sí, votó sí, a Macri. Sí, claro. Bueno, obviamente ustedes lo saben. Entonces sí. digo, me parece que en ese sentido el kirchnerismo perdió un aliado fuerte, porque estaba planteando un tipo muy antikirchnerista, que siempre se peleó con el kirchnerismo, y estaba diciendo la única salida es la unidad, ¿no? Ah, claro. En ese sentido, sí, y justo sí, iba sí. a empezar a recorrer el país, sí. supuestamente, con un programa en Crónica, bueno, no sé. Sí. Perdió un aliado fuerte en ese sentido de decir, esto no es el kirchnerismo reciclado, es Ajá. más que el kirchnerismo, lo que está tratando de armar el peronismo hacia 2019. Y de las otras, un tipo, aparte, bueno, más allá de lo ideológico, creo que mucha gente le reconocía su capacidad, claro, en medio de la mediocridad que hay. Sí, sí. Y bueno, ahí perdió. Uh-huh. Después, en la provincia, yo no sé, realmente eso, cómo, si Schiaretti esto lo obliga a ser un poco más amplio y menos macrista, o si le permite decir algo como si nada, porque ahora no tengo rival. Me parece que sería lógico que Schiaretti ahora actúe también el papel de la Sota, claro, más hacia una cosa más distante con el gobierno. Che, porque si no, va a perder sectores del peronismo que lo están apoyando, me parece, y que apoyaban al peronismo en tanto eran las dos caras, ¿no? El amigo Schiaretti y un de la Sota más disconforme, eso que es, por ahí eso no es. Hablaba tanto, pero sí, sí. Pero estaba en desacuerdo con el rumbo del ajuste, del fondo. Che, Diego, ¿cobró fuerza nuevamente en estos últimos días la solicitud de desafuero de Cristina? No, eso no. Ah. No prospera. Pero lo mantienen, ¿no? Lo mantienen, pero por una formalidad, ¿no? Son momentos en que Cambiemos actúa de manera testimonial. Lleva un tema que no, que no funciona. Pichetto les dice, esto es una pavada. Claro. Así se los dice. Pichetto, que es un aliado, les dice, terminen con esta pavada. Públicamente lo dice. Sí. Entonces, bueno, no tienen los votos para eso. Lo hicieron porque se vencía un plazo de un pedido. Ah, claro. La causa Nisman, causa Bonadio. Claro. Pero por una cuestión formal. Sí, está bien. Es como para la propia tribuna, como para quedar conforme, dejar conforme a la propia platea adicta a Macri. Bueno, nosotros seguimos con este tema, pero es testimonial, ¿no? Y eso, lo peor para una fuerza política es ser testimonial, llevar un tema y no mueva el amperímetro siendo gobierno. Se habla de una debilidad. Y volviendo a Pichetto y colado con esto, digo, si todo el peronismo se va con le ofrecen a él un lugar en la Corte Suprema, en un eventual gobierno de 2019. Claro. Y el hecho de que él también entre al Consejo de la Magistratura, porque por diputados entra Camaño y de Pedro y Guado, pero por el Senado entra Pichetto, que hacía mucho que no estaba. Sí. Entonces, bueno, algunos dicen, ahí empezó Pichetto a correrse de la política, viendo que el peronismo va para otro lado. A la justicia. Abriéndose un lugar en la Corte, que además es una Corte muy especial, que por ahí la mayor parte de la población no le da mucha importancia, pero hay una mayoría peronista, ¿no? Y tenés un tipo como Maqueda, que fue ministro de la Sota, tenés a Rosati, que fue ministro de Kirchner, de la Nación, o sea, tenés tipos del peronismo que hoy son jueces, tipos que fueron funcionarios del peronismo, hoy son los que gobiernan el día a día de la Corte, ¿no? Si bien el presidente es un tipo más ligado a las empresas, que es Rosenkrantz, bueno, muchos dicen, ¿por qué no puede estar Pichetto? Si está Rosati, está Maqueda, está Lorenzetti... Son especulaciones, pero te habla de un margen cada vez más acotado para esto que yo te decía del peronismo prolijo, del medio, institucional, moderado, todo eso tiene poco destino, me parece. Sí. Che, una última, más de revista ya, ¿no? Carrió, ¿dónde está? ¿Qué hace? Y Carrió ahora volvió de Israel, de un viaje, y según salió alguna nota en estos días, dice que está corrida de la mesa de decisiones. Bueno, tuvo los últimos encontronazos hará un mes, y después de eso no habló más, ¿no? Ajá. Después de que denunció a la mafia Angelici, y bueno, cada tanto ella le pega cerca al presidente, y ese día, la última vez que habló Carrió, que creo que fue, después de eso hablábamos, me parece, dijo, ya perdí la confianza en el presidente. O sea que ya después de decir eso, no podés decir nada más. Claro, ya no es listo. Amigo del presidente, sino que ya no confías. Y es importante, Carrió, en una política tan frágil, en un clima político tan frágil, en un gobierno tan frágil, más allá del show de Carrió, es importante lo que ella puede hacer. Me decía un encuestador, bueno, ¿qué puede lastimar al gobierno? Y lo puede lastimar, o que se una todo el peronismo, con este esquema que estamos hablando, que efectivamente se una gran parte del peronismo y así pierde Macri, o que se vaya Carrió diciendo, me desilusioné, corrupción, mafia, ¿no? Me voy. Sí. Eso podría provocarle a Macri que pierda 5-10 puntitos que son clave para esa alianza también, ¿no? Seguro. Ella sola, ¿no? Porque si bien cuando la medís por afuera, Carrió, como eventual contra Macri, saca 5 puntos, no saca nada. Ahora, que Macri pierda esos 5 más puntos, ahí te quiero lo ver. Puede lastimar feo. Sí, claro. Entonces, como una amenaza que está flotando ahí, Carrió, de acá hasta las elecciones. Ta. Bueno. Como me dijo alguna vez Baglini, el del teorema, me dijo, Carrió sí. está al frente de la Secretaría de Demoliciones. Entonces, bueno, la mina está ahí, ¿viste? No se sabe. Qué no bonito. Se sabe si finalmente se va a adaptar al teorema de Baglini, que cuando sí. uno está más cerca del poder guarda la diferencia, sí. o va a permanecer okay. como una amenaza. Hasta ahora siempre negoció, ¿no? Hasta sí. ahora con Macri siempre negoció. Y chilló un poco, pero siempre se quedó adentro. Sí. Pero no hay que descartar que dé algún portazo, sobre todo si la crisis se profundiza, ¿no? Porque a nadie le conviene ser socio en el fracaso. Claro. Y ahí está lo de Carrió en ese sentido. No hay que descartarlo que en algún momento diga, bueno, esto no tiene sentido, yo quiero seguir jugando en política. Claro. Y no me voy a inmolar por este gobierno que va al ajuste, ¿no? La crisis. Mal. Hasta ahora es como una amenaza. Está ahí, okay. dormida, ¿no? Okay. Pero en cualquier momento se despierta. ¿Dos palabras sobre Vicente? No, Vicente es enorme. Enorme. ¿Años de Vicente? 14, anda solo, se mueve en bondi. Sí. Tiene sus amigos. Sí. Le gusta la política. Ah, le gusta. Me contradice, obviamente, no me hace caso. Por supuesto. Todo bien. Hace todo bien. Bueno, mandale un beso de parte mía. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes. Bueno, gracias, Dieguito. Chau, hermano. Muy amable. Chau. Lo escuchaste a Diego Genú aquí en El Desconcierto.